qué bonita te ves, mi reinita, cómo te estoy mirando. Tu cara morenita y tu figurita con chalecito blanco. Tus ojos negros, tu pelo, tu boca, dulce cuando la beso. Pero también me preocupa tu ceño, mi amor, cuando te me enojas. Quiero que me recuerdes muy bien, mi reinita, pues tengo que partir. Para cuando regrese, tu cara bonita, ver sonreír. ¡Qué chula, mi reinita! Tus ojos negros, tu pelo, tu boca, dulce cuando la beso. Pero también me preocupa ese ceño, mi amor, cuando te me enojas. Quiero que me recuerdes muy bien, mi reinita, pues tengo que partir. Para cuando regrese, tu cara bonita, ver sonreír. Vieras qué bonita te ves.